Pensabas que no estaba, pero sí estaba, acá estaba. Como todos los viernes, de 20 a 21, acá en moshradio.com, cobijados bajo el techo del barrio cultural. Estábamos con algunos problemitas, a ver si me puedo escuchar mejor. Ahí está, muy bien. Tenemos un teléfono, el cual Gaby te va a atender y te va a decir buenas noches, Mosh Radio. Dicho teléfono es el 397-47601. Lo digo más despacito. 397-47601. Gaby está ejerciendo su profesión, que es manejar los controles, la operación técnica de la radio. ¿Quién te habla? Javier Romero, tratando de contarte algunas cosas que pasan en nuestro queridísimo y castigado país. Estoy tratando de respirar porque vine corriendo. Estaba del otro lado de la puerta y fue como un apurón, ¿viste? Te quería contar algo. Hay mentiras y mentiras. ¿Viste? Dicen que hay mentiras piadosas, dicen quienes son católicos, practicantes. Hay mentiras blancas también, que son las que le hacemos a los pibes. De todos modos, son mentiras. Las mentiras son mentiras, pero hay otras. Hay algunas mentiras que son jodidas. Son las mentiras que nos quieren cambiar la realidad. Son las mentiras con las que nos tratan de boludos o boludas, según corresponda. Son las mentiras cínicas. Son las mentiras de quienes nos gobiernan desde el 10 de diciembre del 2015. Para ir a los bifes y para ejemplificar mejor esto, sobran las palabras que yo pueda agregar a lo que vas a escuchar ahora. Ponelo. Mire, señor jefe de gabinete, el objetivo de ustedes no es la pobreza cero como ruta, sino la visibilidad cero de la pobreza. Ayer en la Plaza de los Dos Congresos era detenido y golpeado ilegalmente un periodista que estaba afirmando cómo la Guardia Urbana y la Policía Metropolitana desalojaba a una familia que no tenía dónde ir a vivir. Esas son las políticas que están logrando con los planes de ajuste que aplica Cambiemos, que tienen que ver con el presupuesto del Fondo Monetario Internacional que lograron aprobar ustedes, porque le pusieron el cepo al salario y le sacaron el cepo al dólar. para que pueda proceder este modelo de toma espuria de deuda ilegal, bicicleta financiera con tasas demenciales que no hay en el mundo. Y claro que no les preocupa a ustedes, porque el presidente y la mayoría de los funcionarios tienen el patrimonio en dólar y offshoreizado, pero los 40 millones de argentinos están pagando las consecuencias de ese presupuesto diseñado en Nueva York. Usted hablaba de la pobreza, no vamos a discutir del 2015 antes. Le voy a discutir lo que pasó en mi provincia. Cuando asumió Cambiemos, en el 2017, Corrientes estaba tercera en el ranking de pobreza, con los datos del INDEC de ustedes. En el 2018 estábamos segundas. Usted estaba en la conferencia de prensa con el gobernador de mi provincia cuando nos enteramos que el INDEC daba que Corrientes hoy es la primer provincia con índices de pobreza. Uno de cada dos argentinos correntinos no tiene para comer, no tiene para llegar a fin de mes. Esas son las políticas del gobierno Cambiemos, asociado con ECO, que tienen toda la sintonía municipal, provincial, nacional. Otra inexactitud de sus informes a este Congreso, que siempre viene y nos miente, nos manda tarde los informes. Usted dice que lograron que la mayoría de las provincias tengan superávit fiscal. Le cuento lo que pasó en Corrientes. En el 2016, cuando ya estaban ustedes, Corrientes era la quinta provincia entre las mejores con superávit. Acá estamos, teníamos un superávit de 1.7%. 2018, dos años de gestión Cambiemos. Corrientes es la 18ª provincia con más déficit fiscal. Háganse cargo de lo que construyeron. Y acá las explicaciones que tendrá que dar usted son algunas. ¿Qué pasó? ¿O miente con esa cifra que nos dio acá más que Pinocho? ¿O hay un agujero negro en mi provincia? ¿O Colombia era mejor administrador que Valdés? ¿O lo que seguramente pasó, que los gobiernos peronistas generaron políticas de inclusión que llegaban al bolsillo de los correntinos y no quedaban en rentas generales? Usted, ese presupuesto del Fondo Monetario Internacional, usted hablaba de que hay un federalismo tarifario, y la verdad es lo que hicieron es nos tiraron a las provincias a hacernos cargos de la tarifa social. Al día siguiente de que aprobaba el Congreso el presupuesto nacional de este año, el Gobierno Nacional sacaba un decreto, permítame que se lo leo tal cual, el decreto 1053, por el cual en el artículo 7 resolvían compensarle a las petroleras por la diferencia del valor cambiario del dólar. Beneficio que no tiene nadie en este país, ni los asalariados devaluados, ni los créditos UBA. Al día siguiente de que se aprobó el presupuesto. No contentos con eso, ahora de nuevo, el 29 de marzo, sacan la resolución 158, por la cual dicen que le van a compensar a los que tienen el beneficio del gas natural por redes con un descuento tarifario. Pero perdidito en el decreto que firma de la resolución, dicen que esa plata va a ir directo al bolsillo de las petroleras y que todos estos dos fondos se pagan con el presupuesto, con los impuestos del presupuesto nacional. Eso significa que los correntinos, los misioneros, los formoseños, los chaqueños, todos los que no tenemos red de gas nacional, vamos a garantizar los negociados monumentales, las ganancias monumentales de las empresas prestatarias, porque antes se subsidiaba a los usuarios. Ustedes ahora subsidian a las prestatarias, a las petroleras, a los Caputo. Caputo ganó 16 mil millones en 9 meses del año pasado. Entonces, explíqueme dónde está el federalismo, que nosotros tenemos que hacernos cargo de las provincias más pobres. Con el gobierno que ustedes generaron, con las políticas del gobierno que ustedes generaron, vamos a tener que hacernos cargo de las tarifas sociales. Termino con una cuestión, señor presidente. Estamos escuchando a la diputada Araceli Ferreira. Se la notaba nerviosa y tal vez le pase lo mismo que me pasa a mí cuando estoy muy, muy enojado, me quedo sin aire y me tiembla la voz. Acá me dice Gaby que a ella le pasa lo mismo. Me encantaría que no fuera así, pero bueno, tengo eso que no sé si un defecto o qué. Sí, calculo que es un defecto. Ahora vamos a escuchar un tramito también de Rossi. Antes te quiero aclarar, terminó esta alocución la diputada Araceli Ferreira diciendo de que este gobierno no es la dictadura, pero que es la banda tributo más importante de ese momento. Lo escuchamos a Rossi, a ver qué dice. Recibimos una muy buena noticia. Se encontró la nieta número 129. Un aplauso para las abuelas. Por el trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. La última vez que había estado, ministro, no nos había contestado. Esta vez nos contestó y un poquito más, digamos, ¿no? Pero la última vez que me había estado, me acuerdo que le contestó puntualmente a cada uno de los bloques. A nuestro bloque no hizo ninguna referencia. Esta vez no contestó, se enojó. Pareciese que este modo enojado es un modo que ya nos presentó el presidente el día 1 de marzo, cuando inauguró esta asamblea legislativa, y que usted de alguna manera lo replicó, lo repitió, ¿no? Inclusive en algún momento nos insultó, nos dijo hipócritas, ¿no? Estoy tentado de contestarle como nos contestó el presidente, ¿no? Tus insultos te descalifican a vos, no a nosotros. ¿Qué fue lo que nos dijo el presidente el 1 de marzo? Y fíjese usted con esta cosa de la hipocresía, ¿no? Mientras nosotros estamos acá, ya llevamos más de 8 horas de esta sesión, su compañero de gabinete, el ministro Frigerio, estaba en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, haciendo campaña con el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, y el candidato a intendente de Cambiemos, o uno de los dos candidatos intendentes de Cambiemos en la ciudad de Rosario, Roy López Molina. Visitaron un barrio de Eliot, es en la zona noroeste de la ciudad. Le leo una crónica de un portal que se llama Rosario Plus, que está firmado por el periodista correspondiente. El título dice: Frigerio, Corral y la furia de una vecina por el hambre de la gente. La vecina se llama Isabel Salinas, 60 años. Les dijo en un momento: son todos unos sinvergüenzas por hacer campaña en medio de tantas necesidades. A mí no me paga nadie, yo digo lo que veo. La gente no tiene qué comer. Se nos hace cada vez más difícil sentar a los chicos en una mesa. Estos son unos caraduras. No se les cayó una sola idea en 3 años de gobierno. Es tristísimo lo que está pasando. El cronista agrega: la señora trabaja como costurera y vive de hace varias décadas en barrio de Eliot. Dice la señora: yo laburo, yo siento la crisis, pero yo estoy grande. Veo cada vez más jóvenes sin trabajo y cada vez más chicos con hambre. Da bronca que esta gente se aparezca acá como si nada estuviese pasando. La verdad que, ministro, esto que usted nos contaba, que usted defendía con tanta pasión y con tanto ahínco, yo reivindico la pasión, no me parece mal que le haya puesto pasión a sus palabras, no se condice con lo que le dice la gente a sus propios compañeros y colegas de gabinete. Una señora vecina de la ciudad de Rosario, otros cronistas dicen que fueron más vecinos que intervinieron, de alguna manera muestran lo que nosotros quisimos expresar en toda nuestra intervención acá. La realidad no es la que ustedes describen. La realidad no es la que usted describe. Y cuando usted trata de describir una realidad que no es lo que está pasando, la verdad es que a nosotros nos entristece un poco. Porque cuando uno niega la realidad, está mucho más lejos de encontrar la solución. Cuando uno niega la existencia de un problema, está mucho más lejos de poder encontrar algún tipo de solución a las cosas que están pasando. Porque para usted no pasa nada. Porque para usted está todo relativamente bien. Porque está razonablemente bien. Porque lo que vale son los esfuerzos que hace su gobierno y lo que vale sistemáticamente es tratar de descalificarnos a nosotros, como con lo de hipócrita. Pareciese que es al revés, ¿no? Uno descalifica a alguien de esa manera cuando en realidad sabe que el que está siendo hipócrita es uno. Porque esto que le sucedió en Rosario no le debe sorprender a nadie, a ninguno de los dirigentes territoriales y militantes territoriales. Quiero decir que tengo a Frigerio, no lo conozco mucho, pero a José Corral y a Roy López Molina lo conozco de la militancia en la provincia de Santa Fe. Son buena gente. No es un problema personal. El problema es un problema de políticas. El problema es que hay gente que tiene hambre. Fíjese usted, el presidente dijo primero pobreza cero. Después dijo que era un desafío. Y la verdad es que hoy estamos por debajo de eso. El desafío hoy de la política tendría que ser hambre cero, que es lo que hoy le falta a la Argentina. Y eso ha sido producto de las consecuencias de las políticas que se están llevando adelante. Las políticas no son inocuas ante el conjunto de la sociedad. Las políticas tienen escala humana, impactan en cada uno de los argentinos. Y todos lo sabemos los que estamos acá. Yo miro esa bancada y reconozco dirigentes de muchos años y de mucho territorio. Y saben lo que pasa como lo sabemos nosotros. Podrá posicionarse usted en un lugar o en el otro como para defender a su espacio político. Bueno, está dentro de las lógicas. Ahora, lo cierto es que ese discurso enfervorizado que nos descalifica a nosotros, tampoco le habla a los argentinos. Usted nos descalifica a nosotros para fortalecer su propio espacio, su propia tropa. Lógicamente logró aplausos, ahora a los argentinos no les habló. A esta señora de 60 años que lo interpeló a su compañero de gabinete, no le dijo nada. Es más, le dijo algo que en general la gente lo vive mucho peor y genera mucho más enojo, porque siente la sociedad que usted le está negando los problemas que existen. Los problemas están. La inflación genera hambre, genera pobreza. Y usted se pone en un lugar en donde primero nos dijo una cantidad de cifras. Yo no voy a entrar a cuestionar esa cifra, digo, le faltó una. No nos dijo qué porcentaje del PBI hay en obra pública. No nos dijo qué porcentaje en obra pública hay con respecto al presupuesto. Porque yo lo escucho a usted y escucho que el Fondo Monetario Internacional le pide todos los días que hagan ajustes en obra pública. Tampoco nos dijo, por ejemplo, que los PPP fracasaron. Hace un año atrás endiosaban los PPP. Y fracasaron porque no tienen financiamiento. Entonces usted presentó una forma de datos que es imposible comparar. Si usted quiere generar el debate claramente sobre el federalismo, sobre el compromiso de la nación con las provincias, lo que tiene que tratar es traer de datos comparativos. Porque con valores absolutos es lo mismo que yo le diga. En un pueblo, un intendente dice que pintó los cordones de blanco de las calles, lo tiene que comparar con algo. Si no, es casi hasta casi natural. No conozco lo que pasa en la totalidad de las provincias. Digo, mi provincia, usted dijo, terminamos una obra postergada que era la circunvalación de Rosario. El 85% de esa obra lo hicimos nosotros. Santa Fe y Córdoba, provincias eternamente discriminadas. La autopista Rosario-Córdoba se hizo durante la gestión de Néstor Kirchner. Dijo un acueducto, no dijo que el primer acueducto de la provincia de Santa Fe se hizo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que es entre Oliveros y San Genaro. Tampoco dijo que durante nuestra gestión se hicieron dos centrales térmicas en la provincia de Santa Fe, que una se privatizó y se la llevó Nicolás Caputo. de eso tampoco dijo, que también pasa en la provincia de Santa Fe. Dijo algunas cosas que a mí también me hizo especial efecto, digamos, ¿no? Porque la leí en un comentario político de un cronista de un diario importante, digamos, ¿no? Este fin de semana, que cuando hablaba del narcotráfico lo colocaba como un punto a favor de su gestión y dijo más o menos las mismas palabras de ustedes, ¿no es cierto? Esta cosa de que no lo hicieron por incompetencia o por complicidad, una cosa bastante grave cuando se trata de la cuestión del narcotráfico, al menos para mí, digamos, sobre todas las cosas, porque vengo de una provincia y de una ciudad aquejada por eso, y debo haber sido en el año 2011 el primer dirigente político de la ciudad de Rosario que denunció la existencia de bandas narcos en la provincia de Santa Fe, cuando todos miraban absolutamente hacia el costado. Es más, cuando yo denuncié eso, el gobierno socialista dijo que era una operación del kirchnerismo y lo primero que hizo el gobierno socialista es reunirse con quien era su referente político en ese momento, el gobernador, el ex candidato a gobernador y ex diputado Miguel del Cé. Pero yo sigo su análisis. El comisario Roncaglia es el jefe de la Policía Federal. Debe tener un buen concepto. Era el jefe de drogas peligrosas durante la gestión de Sergio Berni y de Cecilia Rodríguez. Entonces, ¿qué? ¿Trabajaba bien como jefe de la Policía Federal y como jefe de drogas peligrosas no combatía el narcotráfico? Bueno, ahí lo escuchábamos a Agustín Rossi también haciendo esta locución en la cual lo dejaba muy mal parado al jefe de gabinete. Todos estos son audios del día 10 de abril, esta semana pasada, cuando se presentó el jefe de gabinete a mentir todo lo que hizo durante el año pasado esta conjunción de ladrones del PRO y la Unión Cívica Radical, si es que pueden llamarse de la Unión Cívica Radical. Tengo otro audio que lo íbamos a pasar por PEN. Hubo algo, no sé, se desapareció, se desmaterializó el PEN Drive. Entonces lo vamos a hacer, a pesar de que la compañera Gaby no le gusta, yo voy a pasar el audio. No, dejá, lo paso acá y listo. Se escucha así. No te da problema. Cualquier cosa, nada. A ver si podemos. A ver si lo podemos pasar. A ver. Señor diputado, tiene la palabra la diputada María Cristina Brites. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor jefe de ministros Marcos Peña Brown. La verdad que me dio vergüenza ajena el show que usted ha montado. Se nota que le está yendo muy mal en las encuestas. Lamentable el espectáculo que usted ha armado. Usted recién dijo que este Congreso está funcionando bien. Bueno, quiero decirle que sus diputados, los diputados de Cambiemos, los diputados del oficialismo, recién hoy se dignaron a bajar a este recinto. Y no lo hicieron la semana pasada, cuando realmente teníamos que tratar la agenda de la calle, cuando realmente teníamos que tratar los problemas de los argentinos, sus diputados no vinieron a dar quórum. Entonces, ¿de qué Congreso está funcionando bien? Usted me está hablando, señor Marcos Peña Brown. Y usted está hablando, sí, de un país de las mentiras, de un relato, sí. Y nosotros estamos hablando de la realidad, de la realidad, de la dura y triste realidad que están viviendo la mayoría de los argentinos y las industrias. Porque esto que ustedes están haciendo acá es una miseria planificada. ¿Y por qué planificada? Porque esto no está pensado de forma ingenua. Esto no está pensado por principiantes, por errores de principiantes, porque ustedes hace 4 años que están gobernando la Argentina y son, y ustedes le han declarado a la industria nacional, al trabajo, a la producción nacional, le han declarado ser enemigos. ¿Por qué le digo esto? Porque si no, no se entiende cómo puede ser que dejen caer las industrias a niveles que nosotros no, ya no teníamos memoria, registrados desde el año 2001, 2002. Hoy las industrias se están utilizando sus instalaciones en un 52%. 52%, señor Marcos Peña Brown. Y las industrias textiles en un 33%. Ustedes están terminando con las industrias textiles y de los calzados. Y esta diputada se lo dice con conocimiento de causa, porque usted recién pidió elementos, hechos reales, hechos concretos. Bueno, yo le voy a mostrar un elemento objetivo de la realidad, que usted no me va a poder decir que es mentira, que está pasando en mi ciudad, en El Dorado, con una fábrica de zapatillas DAS, instalada en el año 2007, la fábrica de zapatillas más importante del norte de la Argentina. Estas zapatillas, que me gustaría que el diputado Hus la alcance. Estas zapatillas que son hechas, usted se burla, pero estas zapatillas que son hechas 100% por manos argentinas, estas zapatillas que son industria 100% nacional, hoy ya no se venden más en la Argentina, hoy ya no se venden más en Misiones, en El Dorado. Se instalaron en el 2007. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, estas zapatillas se fabricaban y se vendían. Hoy, con el gobierno nacional de Mauricio Macri, con la aplicación de sus políticas económicas, como la apertura indiscriminada de las importaciones, la inflación hasta las nubes, las tarifas impagables, la caída del mercado, la caída de las ventas, las altas tasas de interés, esta zapatilla no se vende más. Pero ¿sabe lo que más nos preocupa? Que usted está hablando de los hechos de la realidad, que atrás de esta zapatilla hay personas de carne y hueso, hay miles y miles de puestos de trabajo que hoy se han perdido, se han destruido. ¿Qué le dice usted a esos trabajadores, a esas industrias? Porque yo lo escuché a usted, Marcos Peña Brown, decir en Corrientes que hay que seguir poniéndole el cuerpo a los problemas, pero encima hay que ponerle ahora el alma y el espíritu. Usted no le puede pedir a los argentinos que hoy no tienen trabajo que le pongan, que le sigan poniendo el cuerpo, que sigan aguantando. Además, le digo una cosa más y termino. Con el espíritu, con el alma, no se pone el plato de comida en estas familias, en esta cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, porque en muchos de los casos ha sido su único ingreso y hoy están en la calle. Con el alma y con el espíritu no se pagan las cuentas. ¿Qué respuesta nos da a estos trabajadores que están en la calle y a las industrias? Gracias, señor Marcos Peña. Gracias, señora. Bueno, acá estamos, acá seguimos, acá estamos. Recién escuchamos a la diputada Cristina Brites, que se tomó el laburo de llevarse un par de zapatillas de la fábrica a la cual hacía mención, y una se le alcanzó a Marcos Peña Brown, como dice ella. Esta misma diputada fue la que el año pasado, creo a fines del año pasado, le pasó un audio donde Marcos Peña Brown decía algunas cosas respecto de la inflación y de no sé cuántas mentiritas más. Ella le pasó los audios y lo desenmascaró de una manera tal que no pudo recuperarse de esta andanada de la diputada Cristina Brites. Bueno, estas son las mentiras a las cuales te hacía mención al inicio de este espacio, de este programa. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un temita musical mientras escuchamos la Gaby va a hacer lo posible por comunicarse con un compañero de Página 12 que se llama Leandro. Ahí va. Poquito este tema musical. Ahora estamos en comunicación telefónica con un compañero delegado de Página 12, con Leandro. Hola Leandro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, che, te agradecemos mucho esta comunicación. Leandro Teixeira, de Página 12, delegado de Página, uno de los delegados de Página 12. El otro día miraba con asombro cómo nuevamente Página 12 entró en un conflicto, paro van a hacer nuevamente, o hicieron. Contame. Sí, hemos hecho. Hicimos un paro breve, un paro de... Fueron 4 horas en total, 2 horas a la, al mediodía, 2 horas a la tarde. Pidiéndole a la empresa que nos reciba, que reciba la comisión de temas, que nos dé la posibilidad de expresar nuestras demandas y que nos dé alguna solución a los pedidos que le estamos haciendo, que básicamente es que nos pague la paritaria, que nos pague la deuda que tiene con los trabajadores, deuda de salario, una deuda que se viene acarreando año tras año desde que está esta patronal, que es el Grupo Octubre de Víctor Santamaría. Tiene esta modalidad que no nos pagan la paritaria en tiempo y después nos hacen un plan de pago a 2 años sin actualizar, con lo cual, por ejemplo, yo todavía no terminé de cobrar la deuda del 2017, pero no está actualizado, o sea, es una esa parte que me están pagando en coma de cuotas, se licúa con el problema inflacionario que estamos viviendo todos los argentinos. Bueno, esos son los motivos por el cual tuvimos esta medida de paro. Ajá. Che, escúchame, ¿cuánto hace ya que están en conflicto con Santa Marina? Yo creo que nunca paramos en el conflicto, porque en realidad lo que motiva el conflicto se mantiene y se mantiene. La empresa tiene deuda de paritaria con nosotros desde hace 2 años. Ajá. O sea, nosotros subimos todo el periodo del verano en una paz de 4 meses, pero es el mismo conflicto. En realidad, ajá, es el mismo problema que no se soluciona. Ajá. Y decime una cosa, ¿ni siquiera hubo un acercamiento para discutir esto, para charlarlo, nada? No, lo que está ocurriendo ahora es que la empresa no nos está recibiendo, los delegados de los trabajadores, tenemos reuniones que no nos dan. Ajá. Por lo tanto no tenemos, está cortada esa comunicación, lo cual consideramos muy grave, el desconocimiento, ¿no?, de la representación de los trabajadores adentro de la empresa. Es algo que históricamente en Página eso se respetaba, ¿no? Uno pide una reunión para expresar sus demandas y por lo menos, aunque no te respondan a la demanda, te reciben y te escuchan qué es lo que crees. Bueno, eso no está ocurriendo ahora en Página 12. Ahora, el antecedente, yo no sé, vos lo sabés, pero Poli Sabatés, compañera delegada mía de Página 12, junto con Tato Bandero, ella trabajaba en una radio del mismo grupo Octubre, sí, en la 750, en un programa. Bueno, a ella, por decisión del CEO del grupo Octubre, la echaron de la radio. Sí, sí. No la echaron de Página 12, la echaron de la radio que es del mismo grupo Octubre, uh-huh, en una clara muestra de persecución gremial sin antecedentes. Después de ese hecho, que fue a finales del año pasado, no nos volvieron a recibir. O sea, sumado al problema de salarios que tenemos, estamos viviendo persecución gremial dentro de Página 12, algo nunca visto. Ahora, es increíble, ¿no? Porque se supone que la cabeza, la gerencia del Grupo Octubre acompaña al proyecto nacional y popular. ¿Cuánto tienen de nacional y popular con este proceder? Mirá, para adentro, sí, con su gestión como patronal, no tienen nada que ver con lo que expresa la línea política del diario para afuera. Ajá. O sea, son dos el Víctor Santamaría, gremialista y editor del diario, es una persona, y el Víctor Santamaría, patrón, es algo totalmente distinto. Ajá. Lo vivimos de esa manera. Al principio era una incógnita cómo va a ser, pero ya después de 3 años de estar bajo la tutela del Grupo Octubre, tenemos claro que esto es así. Claro, se le cayó la careta, digamos. Se le cayó la careta, sí. Sí. Totalmente. Donde le tocaron el bolsillo, se le cayó la careta. Parece que no quiere perder, de tener ganancias. Yo la verdad no sé, porque el Grupo Octubre, por otro lado, o sea, alega Página 12 presentó un periodo preventivo de crisis que no le salió, no le fue aprobado, pero probablemente con razón mostraron números que dan en rojo. Página 12 no está siendo económicamente viable, esa es una realidad, pero no es una realidad nueva tampoco. Pero paralelamente, el Grupo Octubre, ¿no?, Página 12 integra el Grupo Octubre junto con otros medios, está comprando radios, está intentando comprar clubes, sí, está abriendo cafés literarios, o sea, el dinero ahí no lo están poniendo en Página 12. Ajá. Eso es lo que vemos, ¿no?, los trabajadores del diario. Sí. ¿Sospechan de que tal vez lo quiera vaciar para vender? Yo la verdad que no puedo, no lo sospecho, no tengo esa sospecha. Ajá. Yo no sé, yo me parece que es un instrumento para jugar en política. Ajá. Que para eso fue comprado. Sí. Pero que no está teniendo en cuenta los mínimos derechos laborales de los trabajadores que hacemos ese producto. Ajá. Y no está teniendo en cuenta, o sea, que no le importa nada más que su finalidad política, y que para eso debe ser que lo compró, para jugar en un terreno político. Pero la verdad que sería como un muy mal antecedente para Santamaría vaciar Página 12, ¿no? Sí. Digo, no sí, sé, te queda un currículum sí, manchado ahí, la verdad sí, que yo no puedo, no quiero creer que esa sea la finalidad. Sí. Bueno, de todos modos le queda una mancha, ¿no? Sí. Tener un conflicto, ser gremialista y tener un conflicto con los laburantes, sí, digamos que es una mancha grosa, ¿no?, que le queda al fulano. Y vos imaginate que el conflicto que tiene es porque no paga la paritaria que ellos firmaron. Claro, claro. O sea, es como el ABC de las normas de convivencia pacífica dentro de una empresa. Sí, sí. Vos firmás un acuerdo, que es un acuerdo a la baja, un acuerdo del 21% firmó la UTPA, que es el sindicato que tiene la personería gremial, ajá, que firmó ese acuerdo con la Cámara Patronal que integra Página 12, que es un sindicato que no nos representa y que es un acuerdo totalmente a la baja con una inflación de 40 y pico de puntos, ajá, un acuerdo de 21%, ya es un acuerdo muy malo. Pero así todo, y habiendo firmado ese acuerdo malo Página 12, no lo cumple, ajá, con lo cual es gravísimo. Sí, sí. Pero sí, esa es la situación, ajá, en la que estamos. Sí, y ustedes con UTBA nada que ver. No, nada, UTBA es un gremio fantasma, ajá, no está presente desde hace muchísimos años. Ajá. No, el gremio que al cual yo estoy afiliado y la comisión interna pertenece es el CIPREVA, que es un sindicato bastante nuevo, si se quiere, pero muy presente en todos los conflictos del gremio de prensa, y es ahí donde estamos. Sí, sí, CIPREVA, tuve oportunidad de estar charlando con algunos de los muchachos y compañeras de CIPREVA, y me pareció que su laburo es muy bueno, ¿no? Dentro de lo que es el gremialismo de los periodistas, ¿no? Sí, sí, es el gremio que estuvo, es el sindicato que estuvo bancando el conflicto de Telam, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que fue uno de los conflictos en que, aunque todavía está abierto, tenemos que ver qué pasa, pero que hubo no una solución, pero sí tuvimos resultados positivos, sí, en la justicia, qué sé yo. Sí, después hay muchos conflictos como ser Atlántida, ajá, o el cierre de DIN, o los problemas que hay en NA, donde bueno, se da la lucha, pero con resultados inciertos. Sí, ¿no? Sí, sí, por un lado resultados positivos, pero por el otro lado los compañeros siguen sin laburo. Sí, estamos en general en el gremio de prensa viviendo una época muy mala, ajá, como yo no había visto. Yo hace 12 años que trabajo en Página 12, no trabajaba en los años 90, en el 2000, ajá, pero la verdad que como lo que estoy viendo ahora en general el gremio de prensa no había visto nunca, ¿no? Es una situación mala en todos lados. Sí, esta es la libertad de prensa de la cual habla nuestro presidente Macri y el jefe de gabinete, ¿no? Dicen que nunca hubo tanta libertad de prensa como durante su gobierno. Bueno, pero el presidente Macri nos tiene acostumbrados a miente y miente todo el tiempo. La verdad ya no me sorprende esa afirmación que hace. Sin ir más lejos, nuestro Bernardino Ávila, yo soy reportero gráfico, Bernardino Ávila es el fotógrafo de la foto de la señora levantando la berenjena, sí, en Constitución, sí, sí, que lo agarró la policía al otro día, a la semana, estuvo 24 horas ahí detenido, ¿vos te acordás? Sí, sí, tuvimos oportunidad de charlar con él, sí. Ah, ok. Bueno, no sé si eso es libertad de prensa, ¿no? Sí, esa es la libertad de prensa de la cual habla Macri, de la cual, ¿no?, habla Macri, claro. Sí, sí. Y bueno, C5N con el intento de cerrar la cuenta donde depositan los sueldos, sí, digamos, son como señales claras de que es todo lo contrario a asegurar la libertad de prensa, ¿no? Sí, más vale, sí. Todo lo contrario a lo que predican, ¿no? Totalmente. Hablan de una cosa y hacen otra, pero bueno. Bueno, Leandro, muchas gracias por esta comunicación y esperamos que esto de alguna manera se resuelva sin necesidad de nada, llegar a extremos mayores de los que están haciendo ahora. Digamos, estos extremos los están viviendo todos los laburantes contando monedas para seguir laburando, ¿no? Esto es lo loable, de que a pesar de que no cobran el sueldo, sigue apareciendo Página. Bueno, te dejo mucho el llamado y el espacio, y te mando un abrazo grande cuando quieras volvemos a hablar. Dale, muchas gracias, Leandro, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo y toda la solidaridad desde Mosh Radio. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chau. Chau. Bueno, así pasó nuestra comunicación con Leandro, laburante y delegado de Página 12, contándonos estas vicisitudes por las cuales están transitando este diario, el cual yo creo que muchos periodistas acuden para enterarnos de algunas cuestiones, de algunas noticias que seguramente en otros medios no vamos a encontrar. Es bastante dramático, no es el único gremio que está pasando estos malos momentos, ¿no? Yo creo que en general todos estamos pasando momentos dramáticos, malos momentos. Algo a lo cual vimos mucho parecido con José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura, luego en los 90s con Méndez, y más cerca en el 2000, 2001, 2002, hasta el 2003, que bueno, empezó a cambiar la situación económica junto con cuando asumió Néstor Kirchner, y bueno, el resto es historia conocida, ¿no? Hasta el 10 de diciembre del 2015. Por otra parte, no pienso responder a ningún tipo de diatribas ni de planteos de la izquierda nacional que siguen hablando de que son lo mismo, de que nada, siguen pensando no sé en qué, honestamente. Yo creo que hay una cuestión que es de carácter casi te diría de sentido común. Hay muy pocos que tienen posibilidad de ganar las elecciones y de dejar afuera a este gerente del neoliberalismo y a sus socios. Creo que hay una sola persona que es Cristina Fernández de Kirchner o alguno que designe ella. Hay algunas cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo, seguramente, pero el sentido común nos indica de que son muy pocos los que tienen chances de derrotar en elecciones a Mauricio Macri y su banda. La izquierda tiene casi nulas posibilidades de competir en esta contienda electoral. Yo creo que se tendrían que poner las pilas, ganar las elecciones, destroncar al neoliberalismo en Argentina y después empecemos a charlar qué es lo que podemos hacer y de qué manera se puede hacer. Mientras tanto, vamos a pelear para que Macri y esta banda de mafiosos por lo pronto se vayan de la Casa Rosada. Después trataremos de meterlos en cana y que tengan el castigo que se merecen. Pero por ahora esto. Son las 20 horas con 49 minutos. Vamos a un temita musical y ya se acerca el cierre. ¿Dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo acaso se van? Estarán convertidos mis viejos zapatos. ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? Descalzarse en la puerta la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños terribles encantos que tienen o dan? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? El resentimiento es un impulso que atraviesa toda la humanidad. Es la secreción de una impotencia prolongada de rencores y venganzas. Es el resultado de una acumulación de odio y suele liberarse como ira. Y si bien no es propiedad de ninguna ideología, de ninguna clase social, podría pensarse que el resentimiento de la derecha que gobierna mayoritariamente en América Latina evidencia hoy una hazaña inusitada. Habrá que buscar en las conquistas sociales de los últimos años en la región la base de este resentimiento, o tal vez en la dificultad de esa derecha para perpetuarse por vía democrática. Se trata de un odio hacia el populismo. Sus políticas redistributivas y su bandera de justicia social. Odio hacia los revisionismos históricos y las pedagogías latinoamericanistas. Odio a los laburantes, a los jubilados, a los sindicatos. Es decir, hacia toda forma de organización social que sea solidaria. Pero incluso hay algo que parece aún peor. Sus rasgos fascistas o totalitarios. La derecha que gobierna la Argentina y casi toda Sudamérica también exhibe su resentimiento hacia otros colectivos, los inmigrantes, los homosexuales, el movimiento feminista, los pueblos originarios. Es la nostalgia conservadora del país blanco y pastoril que masticó durante años el rencor hacia gobiernos populares y hoy lo destila como venganza, porque en todo resentimiento hay un impulso que tiende al revanchismo. El miedo que aparece en esta derecha como el germen de aquel resentimiento, ¿te acordás? ¡Viva el cáncer! Miedo al eterno retorno del populismo y sus viejos mitos, como el del aluvión zoológico, el del niño asado, o en realidad miedo a un populismo que de verdad afecte sus intereses de clase. El miedo hace autoritaria a la derecha conservadora y en su necesidad de ordenar el universo propio, su universo, y mantenerlo a salvo del caos. Por eso militariza la protesta social, persigue a los dirigentes gremialistas, a los jueces que hacen las cosas bien, a los comunicadores que no le son adictos. El gobierno utiliza el miedo y el odio como una forma de generar control social. En esto suele ser muy, muy, muy eficaz. Logró que una parte de la sociedad acepte a renunciar a sus derechos y libertades a cambio de sentirse seguros. A ese sector le preocupa más la inseguridad y el terrorismo que sus propias reivindicaciones, y son más sensibles a las falsas afirmaciones y creencias. Instalar el miedo propio en la sociedad con la voluntad deliberada de engañarlos es la mayor performance de los estrategas del mundo conservador. Y como no hay pan, hay que ofrecer circo. La ministra Patricia Bullrich detuvo días pasados a una pareja de arquitectos chilenos sospechados de transportar una bomba, cuando en realidad se trataba de dos parlantes. Deportó al equipo de Pakistán que llegaba al país para jugar el Mundial del Futsal. Y demoró al equipo de BMX colombiano para verificar su pasado judicial. Otro papelón en su lista de pampelones antiterroristas. La derecha latinoamericana criminaliza la pobreza y desprecia a los pobres, pero a su vez se humilla ante los poderosos del mundo. Basta con observar la denigración a la que se someten Macri y Bolsonaro ante la presencia de Donald Trump. Es decir, el reconocimiento de su propia inferioridad. Porque en el resentido lo que prima es la conciencia de inferioridad frente al otro. Y mientras mayor es la sumisión, más temible la envidia y la venganza. La persecución judicial y mediática a Cristina Fernández de Kirchner, a algunos funcionarios, incluso hasta a su hija, a Florencia, es una muestra de revanchismo y resentimiento. Para colmo de males, la evidencia del laufare, es decir, la confirmación de la impódica connivencia entre espías, medios, jueces, políticos, a partir de la aparición del incalificable Marcelo D'Alessio y la buena actuación del juez Ramo Padilla. Esto enardece aún más al gobierno y le hace destilar su ira. Basta recordar la furia del presidente, la de Marcos Peña en sus últimas apariciones, o las diatribas de Elisa Carrió y Laura Alonso, o las históricas amenazas de Durán Barba advirtiendo que si Cristina gana, arma las barras y al batallón militante para que maten a los opositores. Las conquistas sociales y la distribución más igualitaria del ingreso durante los gobiernos populares, sin duda, agraviaron a la derecha conservadora que hoy gobierna. Por eso el odio del resentimiento, la venganza apuntan al mismo objetivo, desmantelar cada una de las reivindicaciones conquistadas por los sectores populares en los últimos años. Pero además, hay resentimiento en esa derecha porque sus voceros y funcionarios no pueden caminar por la calle sin ser insultados. Saben que de existir un poder judicial genuino, deberían rendir cuentas por sus evasiones, fugas,